Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Este es el episodio número 77 de Palomitas y les voy a platicar de dos películas del año 2009. La primera es Up, del grupo de Pixar, y la segunda es Adventureland. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por continuar descargando el podcast, en particular a la gente de España, Estados Unidos y México, que son los lugares donde más descargas tiene este podcast. Pero bueno, gracias a todos en general. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre Up, la película que Pixar trajo para todos nosotros este año. En general, a mí me gustan mucho las cintas de Pixar. Bueno, les adelanto que esta cinta, que mucha gente predecía que iba a decepcionar tanto en taquilla como en opiniones de los críticos, bueno, pues fue todo lo contrario, fue un éxito de taquilla y en general muy bien recibida por la crítica. Yo no soy crítico de cine, yo nada más soy una persona que me gusta mucho el cine y que me gusta compartir mi opinión sobre las películas. Bueno, a mí también me gustó mucho. La cinta es del director Pete Docter, que antes había hecho Monsters, Inc. Y como codirector, es un título medio chistoso, pero está Bob Peterson, que según revisé no ha hecho todavía un largometraje. Este es su primer largometraje que hace de animación. Había trabajado más bien dentro del grupo de artistas de Pixar previamente. Bueno, la cinta Up básicamente narra la historia de un anciano y un niño que se van viajando a Sudamérica en una casa que ha sido amarrada a miles de globos. Y entonces la casa se va volando hasta Sudamérica y ahí pasan muchas aventuras. Eso es a grosso modo lo que trata la historia. Eso es lo que uno puede apreciar en el trailer de la película. Sin embargo, la película es mucho más profunda que eso. Empezando por los primeros 15 minutos de la cinta. Creo que pocas películas lo hacen llorar a uno durante los primeros 15 minutos. Siempre normalmente una película quiere hacer llorar o logra llorar como al final, ¿no? Pero acá es una muestra del talento de Docter y Peterson, que en los primeros 15 minutos ya nos tienen tan involucrados con dos personajes. Y bueno, la única película creo que puede sacar lágrimas así en los primeros minutos es Saving Private Ryan, se me ocurre. No sé si a ustedes se les ocurre alguna otra. Esta película es una cinta muy elegante, tiene secuencias donde no hay diálogo, por ejemplo. Y es una cinta que no tiene miedo a desagradar al público o a aburrir niños y demás. Es decir, en ese sentido, esto siempre le aplaudo a Pixar, no está pensando esto le va a gustar al público o esto no. Cuando viene algo duro, lo ponen, o cuando, por ejemplo, secuencias como Wall-E, que dura creo más de media hora sin realmente haber diálogo, se animan, toman esos riesgos sabiendo que tienen una buena historia y que la gente va a aguantar, confían en su público y eso me gusta mucho. Aquí, como les comento, los primeros 15 minutos podrían ser un cortometraje y narran la vida de una pareja desde que se conocen como niños hasta que uno de los miembros de esa pareja muere. Y bueno, es importante ver cómo la cinta, después de esos 15 minutos que nos tiene a todos llorando, encuentra la forma adecuada de cambiar el tono. Esto lo hace mediante Carl Fredricksen, el personaje protagónico, que lo vemos como baja de su recámara hacia la planta baja de su casa, y ahí aprovechan los cineastas para cambiarnos el tono de la cinta. Y la película entonces, después de esto, se vuelve una gran aventura comparada con tal vez las cintas de Indiana Jones o James Bond, etc. Pero me gusta que la película se toma su tiempo. Y además de ser una película de aventuras, habla de muchas cosas. Por ejemplo, toca temas como las personas que uno idolatra cuando es niño o cuando es joven, y que como en realidad la figura de esas personas que uno idealiza en realidad son humanos como uno, y habla tal vez de ese desencantamiento cuando crecemos y que conocemos la realidad sobre todo eso que imaginábamos o que ensalzábamos con nuestra imaginación. Y me gusta que los protagonistas son personajes que rara vez logran ser las personas principales en una película. Normalmente un viejito lo tendremos ahí como el vecino, un niño gordito que es el que acompaña a este anciano en su aventura. También sería así como el patiño de la cinta. Y en este caso son esos personajes que normalmente estamos acostumbrados a verlos en papeles secundarios protagonizando la película. Y bueno, es una cinta que, como les digo, toma riesgos y de repente hay secuencias tristes y como de mucha nostalgia. Y por ejemplo, hay un momento donde hay sangre en la película, es decir, es a pesar de que es una casa que vuela por los aires, levantada por miles de globos, fuera de ese elemento como mágico, los primeros 30 minutos de la película, digamos, están centrados en la realidad. Entonces, incluso cuando un personaje golpea a otro y le saca la sangre, todo eso es bastante real y hace que uno se enganche con la trama y con los personajes y le preocupe a uno qué es lo que les va a suceder. Después de esa primer media hora y que se van a Sudamérica en la casita con los globos, la película sí se vuelve convencional, la historia ya se vuelve convencional, pero eso no lo digo como algo negativo y no por ello, no porque sea una trama que uno puede predecir fácilmente, quiere decir que la película es menos efectiva. En general lo hace, todo lo hace muy bien, creo que no da un paso en la dirección equivocada. La cinta se exhibe en dos dimensiones, digamos, en película normal y en tercera dimensión. Yo tuve la oportunidad de verla en 3D y creo que fue una buena experiencia. Yo no había visto películas en 3D con la nueva tecnología. Había visto las viejitas donde uno trae un cristal de color o una mica de color como rojo y otra de color azul. Pero acá es una nueva tecnología y en general creo que resultó bien. Sí se siente uno con los ojos un poco chistosos después de un par de horas de estar ahí con los lentes. Pero en general no distrajo y lo hizo bien. Y claro, para que la película funcione, el 3D es un extra, pero en realidad lo más importante es que la historia está muy cuidada, ¿verdad? Entonces, creo que la tecnología siempre pasa a segundo término, aunque no por ello hay que despreciar, ¿no? La calidad en la animación. Y ahora, bueno, esto que están agregando con 3D, que yo no estoy tan seguro si va a pegar, si está aquí para quedarse, pero bueno, nos guste o no, ahí está, depende de nosotros si se mantiene o no esta tecnología en las salas de cine. Y bueno, como digo, la película me gustó mucho, tal vez es la mejor película que he visto hasta ahora en este año, aunque debo admitir que no he ido mucho al cine. Y por ello, bueno, le voy a dar 5 palomitas de 5. Una pausa. Estamos de regreso en Palomitas y quiero agradecer a las personas que nos han hecho algunos comentarios. En particular, quiero agradecer a René Verduzco que me pregunta sobre el personaje de Mike Myers, que Mike Myers realiza en la película de Tarantino, Inglourious Basterds. ¿Qué tal estaba Mike Myers? Mike Myers tiene un papel chiquito que podría técnicamente calificar como cameo y es un oficial inglés. Muchas personas se quejan como no les gustó. Creo que Mike Myers lo hace muy bien, hace su papel bien. Sin embargo, uno ya está como acostumbrado a el Mike Myers de Austin Powers y sobre todo ahora que está interpretando un inglés, como que sí puede un poquito hacer que uno diga, ah, es Mike Myers, ¿no? Y como que uno está esperando que lo haga reír, aunque el personaje no realmente no es un personaje cómico, pero lo hizo bien. Sí, es una decisión rara de parte de Tarantino escoger a Mike Myers ahí. Quién sabe, no sé a qué se debió que escogió a este actor. Y bueno, este comentario de hecho René no lo hizo en el blog, lo hizo en Facebook y eso me puso a pensar si ¿Ustedes consideran que es buena idea tener una página de palomitas en Facebook y tal vez una página en Twitter? No sé ustedes qué piensan. Por favor, me interesa mucho retroalimentación por parte de ustedes y si pueden escribirme, mándenme un correo a palomitasconsal@gmail.com o bien visiten el blog palomitasconsal.com y dejen un comentario ahí. La siguiente película de la que les quiero platicar es también de este año, 2009, y se llama Adventureland. Nuevamente ignoro cómo se llame en Latinoamérica y en España. El director es Greg Mottola. Su última película fue Superbad, aunque su primer largometraje fue The Day Trippers, una película como del 97 que yo vi cuando se estrenó en cine. Es una película independiente poblada por actores que ahora ya son personas más o menos famosas. Por ejemplo, Stanley Tucci tiene un papel chiquito por ahí, Hope Davis y, si mal no recuerdo, Parker Posey, por ejemplo, están en la película. Y bueno, esa película yo creo que no fue un gran éxito. Y entonces Greg Mottola durante 10 años no dirigió cine, hasta que tuvo la oportunidad de dirigir Superbad con Michael Cera y con el equipo, digamos, el talento de Apatow y de Seth Rogen. Y después de eso, que fue un éxito comercial, entonces pudo hacer este tercer largometraje llamado Adventureland, donde se ve que por su éxito anterior, ahora sí pudo contar una historia mucho más personal. Y por lo que sé, realmente el director trabajó cuando era joven en un parque de diversiones similar al que se describe en la película. La película es protagonizada por Jesse Eisenberg, que a lo mejor ustedes recuerdan como el hijo mayor en The Squid and the Whale, que creo se llama Historias de Familia en español. Una película de Noah Baumbach, como del 2006, 2000, sí, como 2006. Bueno, este personaje de Jesse Eisenberg acaba de terminar la universidad, es decir, tiene unos 22 años y está por irse a realizar una maestría. Quiere ser periodista. Sin embargo, su papá le está yendo mal en el trabajo y le dice que no le va a poder pagar un viaje a Europa y probablemente tampoco la maestría. Entonces se ve obligado este joven a buscar trabajo y donde encuentra trabajo pronto es en un parque de diversiones que se llama Adventureland. Y es un parque de diversiones como que vio, digamos, tiempos mejores, donde todos los juegos están ya como oxidadones, donde todos los juegos esos de aventar pelotita y todo eso están como trucados, los regalos que dan los monos de peluche feos y demás, ¿no? Y los jóvenes que están trabajando ahí tienen un mal sueldo, sin embargo tienen unos buenos jefes y están entre jóvenes, entonces están como divertidos, ¿no? Pero la película evoca muy bien esa época de la vida en que uno todavía tiene esos sueños de lograr algo interesante con su vida, pero que al mismo tiempo ya se está dando cuenta de que no es tan fácil y de que a lo mejor ya se está desviando del camino que se había trazado de más joven. Y una cosa muy positiva es que los jóvenes de esta película, es decir, Jesse Eisenberg y sus amigos que tiene en este parque de diversiones, otros empleados dentro de Adventureland, son jóvenes en general inteligentes, articulados, que saben sobre literatura y saben sobre muchos temas. Es decir, no son los típicos jóvenes bobos y demás. Aquí destaca la actriz Kristen Stewart, que entiendo que se está volviendo muy famosa con unas películas para jovencitas que se llaman Twilight. No sé gran cosa de estas películas. Pero bueno, Kristen Stewart también está trabajando en Adventureland y obviamente va a haber ahí un flechazo, ¿no? Y el personaje de Jesse Eisenberg se empieza a enamorar del personaje de Kristen Stewart. Pero las cosas no son tan sencillas. Y está, por ejemplo, un personaje interpretado por Ryan Reynolds, que es básicamente un cuate que repara los paseos del parque. Pero este es un cuate en sus 30s, casado, pero que le es infiel a su esposa con una de las muchachas que trabaja en el parque. El personaje de Reynolds pudo haber sido el villano de la película, sin embargo, no lo es. Es un personaje bastante tridimensional y bueno, no quiero meterme en detalles para arruinar la trama y demás, pero me gustó este personaje. Creo que lo tratan muy bien. Y muchos detalles están muy bien tratados. Por ejemplo, el papá del protagonista es un alcohólico, pero no nos lo restriegan en la cara. Es decir, no hay ninguna escena donde lo vemos borracho. Simplemente vemos cómo en un restaurante pide demasiados tragos. Lo vemos ausente, con su mirada ausente. Y lo vemos, de repente, por ejemplo, hay una botella en el coche del papá. Cosas así, pero realmente no hay como un comentario de mi papá es alcohólico, bla, bla, bla. Un tema que la película toca muy bien es el de hombres adultos ya mayores cuando quedan desempleados, cuando ya no sienten que son útiles para la sociedad y la situación en la que ellos están emocionalmente. No solamente con el papá del protagonista, sino con otros adultos por ahí. Y creo que la película en ese sentido lo hace muy bien, explica muy bien cómo se sienten estas personas. Y bueno, en general, aunque uno ve, cuando uno ve el tráiler de la película, uno se lo plantea como una comedia al estilo Superbad, en realidad es más una dramedia o una comedia con drama. Es decir, sí, sí es cómica, pero el director no va a sacrificar la historia y el impacto emocional de la historia por meterle chistes de más. Los únicos dos personajes que se salen un poquito como del contexto son los dueños o los jefes de los muchachos que trabajan en Adventureland y son interpretados por Bill Hader y Kristen Wiig. Los dos son comediantes de Saturday Night Live y aunque son personas muy creativas, sobre todo el personaje de Bill Hader o el actor Bill Hader suele estar un poquito exageradón o se sale del tono como realista de la película, ¿no? Pero el director creo que hace un buen trabajo manteniéndolos medidos a los dos. Kristen Wiig siempre funciona mejor porque su estilo es muy low key, como su estilo de humor es bastante, como no es de carcajada, es más como de verla reaccionar, como subreaccionar, en vez de sobre reaccionar a algo, como reaccionar de más, reacciona de menos. Ese es su estilo de comedia. Entonces es más efectiva en la película. Sin embargo, bueno, incluso Bill Hader, el director, lo mantiene bastante tranquilo. Y esta película yo la vi en DVD y entonces venían como las escenas eliminadas. Y básicamente todas las escenas eliminadas son escenas donde Hader se salía un poquito de como del tono de la historia. En fin, la película es divertida y creo que pudo haber sido un poquito más reflectiva, creo que se pudo haber ido un poquito más lejos, alejarse un poquito de la comedia. Me hubiera gustado un poquito eso. Y bueno, le voy a dar tres palomitas. Gracias nuevamente por escucharnos. Yo me despido, Lino Coria, y les recuerdo que nuestra página es palomitasconsal.com y nuestro correo palomitasconsal@gmail.com. Si les gusta el podcast, les pido por favor que visiten el sitio y también que nos recomienden con sus amigos o que nos califiquen y nos pongan por ahí alguna reseña en iTunes, algún comentario, una observación en iTunes. Bueno, gracias y hasta luego. Que estén muy bien.